Pues regresamos, ¿no? Regresamos hasta la edición de El Podcast del Renato y seguimos aquí con las redes de nadie, ¿no? Platicando de unos temas bien interesantes. Pues curiosamente en esta parte final le propuse a David que en su canción de Nudo Sin Fin le pusiéramos un mantra, ¿no? Ese mantra se pronuncia Namyo Horenge Kyo. Y es un mantra que invoca la energía. Que invoca esa energía interna que necesitamos. O sea, si tú practicas constantemente este mantra, te va a ayudar a que tengas dos cosas esencialmente: claridad y energía. Y esa es energía que necesitamos para que empieces a fluir en creatividad, empieces a fluir en ganas de hacer las cosas, ¿no? Porque muchas veces vives desganado, ¿no? O vives de proyectos, así de, bueno, mañana lo hago. Mañana. Exactamente. Pero necesitas esa fuerza y ese impulso. Determinación para exactamente, hacerlo. Para que no estés postergando las cosas, para que las hagas, para que tengas ese ahora sí que decirlo, que emanes energía y fluyas en esa energía para poder, pues, producir. Curiosamente, todos los mantras están relacionados con estas cosas de las frecuencias solfegio, porque son, finalmente, si alguien tuviera que preguntarnos, ¿y qué es un mantra? O bueno, pues igual se los puedo explicar como este mantra, ¿no? Como es un conjunto de palabras que mencionas y finalmente, pero esas palabras van a generar unas frecuencias. Claro. Y esas frecuencias van a generar otra cosa dentro de ti y fuera de ti, ¿no? Sí. ¿Algún comentario? Que también apuntar que mucho de esto está enfocado a alcanzar el silencio, ¿no? De la mente. Porque el mundo que percibimos es un mundo que aprendemos a percibir. O sea, nos enseñan a percibirlo de esta forma en que lo vivimos. Entonces, para... ¿cómo se podría decir? Saciar el continuo mental. Sí, es que se llama el continuo mental, o sea... Ah, ya. Sí. Como para... acallar. Ajá. Sí. Esto se los voy a decir como hace ratito se lo decía a este David, ¿no? Yo estaba viendo hace un buen de tiempo una práctica que decía... todos estos mantras finalmente tienen la función de darte claridad. ¿Cómo vas a llegar a esa claridad? Acallando tu mente. Exactamente. Que ya no haya ruido en tu mente. Y el ejercicio primordial que decía era... ¿cómo ibas a poder controlar el mundo externo si no puedes controlar tu mundo interno de pensamientos? Es que hay una oración cuando se inicia, bueno, como sea cualquier tipo de meditación que vayas a iniciar, en donde la oración dice que tienes que callar tu continuo mental. Yeah. Y entonces creo que es a lo que te referías, ¿no? O sea, de que tu mente está tan. Como necesario revertir ese diálogo interno que nos mantiene andando todo el día. Pues. Exactamente. Sí, es eso. hace rato estaba... Sí, que le pare la ardilla, que es aquí, así ya, quieta. Hace ratito estaba lavando los trastes y, híjoles, estaba inmerso en unos problemas que tengo, ¿no? Entonces dije, chinga, pues mejor voy a ponerme a lavar los trastes conscientemente de lo que estoy haciendo y voy a dejar de pensar en esos problemas. Y curiosamente, cuando terminé de lavar los trastes... pero porque estaba enfocado en lavar los trastes, estaba enfocado en ese momento, en la acción que estaba haciendo, me sentí muy relajado, porque ya no estuve pensando y ya no estuve generando las mil soluciones a los cuatro problemas esenciales que tengo ahorita, y dije, pues esos problemas finalmente, aunque yo siga pensándolo, digo, te ayuda mucho a veces ir reflexionar un poco, ¿no? Para que tú puedas ir articulando cómo vas a solucionar las cosas, pero cuando ya llega un momento en que no estás atacando formal o directamente el problema, pues nada más te estás haciendo rollos, ¿no? Nada más estás haciendo basura y ruido y ruido y ruido. Y no caer en esa trampa de ver el tiempo mientras se va, ¿no? Sino... pues sí. O sea, ese silencio del que hablamos es como un situarse en el ahora, ¿no? Ahora, exacto, es lo único que tenemos seguro. El presente, exacto. Sí, no estar pensando. Yo les quería platicar algo acerca de que todos estos mantras están relacionados también con todas las corrientes filosóficas que hay para lograr la claridad. Y precisamente esto que mencionabas hace rato de los elementos del agua, de que las catástrofes ocurren porque en esos lugares hacen falta agua, es muy importante identificar cuáles son esos cuatro elementos. Y hay una corriente cabalística, que es la lectura de las cartas del tarot, donde te explica que están separadas, ¿no? Las cartas del tarot pues, se juegan así como la baraja normal, ¿no? Que están las copas, las espadas, los mazos y las monedas. Entonces, finalmente ahí están reflejadas todas las circunstancias del humano, ¿no? Toda la existencia del humano, ¿no? Y si las separas, son los cuatro elementos fundamentales que enseñaba este cuate como esta figura filosófica, el Hermes Trismegisto, ¿no? Que decía, los cuatro elementos esenciales como los cuatro elementos platónicos son el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y eso lo podemos ver como en los seres humanos, ¿no? Cómo están presentes, ¿no? O sea, la tierra son todas las posesiones materiales, ¿no? Tu ropa, o sea, todo lo que te has comprado en esta vida, ¿no? Luego viene el agua, que el agua serían como las circunstancias de las emociones, cómo fluyes a través de las emociones, lo que sientes por tu papá, por tu mamá, por tu novia, por tus amigos, por tu maestra, por quien sientas algo, incluso si sientes amor por la tierra, por el sol y por las estrellas, son esas emociones que están dentro de ti. El aire es el mundo de las ideas, de los pensamientos. En ese mundo de pensamientos es cuando estás ideando algo, ¿no? Cuando tu creatividad y tu lenguaje va articulando las cosas, ¿no? Va construyendo ese lenguaje, ya sea en un lenguaje formal o en un lenguaje abstracto. Y finalmente, ¿cuál es el que me hace falta? El fuego. El fuego es el elemento de esta energía que precisamente este mantra que les puse hace ratito es esa energía espiritual que necesitamos para poder transformar los otros cuatro elementos. Y después empezar el camino iniciático de lo hermético, ¿no? Que son los otros 22 arcanos mayores que representan el camino de la transformación hacia acercarte peldaño por peldaño un poco más a lo divino. Que finalmente pues sería como lo que tratamos de hacer con la práctica de los mantras en el budismo, con la práctica de la meditación, del entrenamiento, del no, del incesante mental, del, ¿cómo le llamas? Mental. El continuo mental, uh-huh. De parar ese continuo mental, uh-huh. Para poder estar... De acallar tu mente. Exactamente, ya no tener temores, no tener miedos, vivir con plenitud. Porque finalmente ahorita con las cosas que están pasando de esta transformación tan profunda en este momento del mundo, necesitamos realmente estar alimentando esto, ¿no? Continuamente, estarlo alimentando. Y quien no esté en esta frecuencia, pues era como lo que ya mencionábamos, ¿no? De esta película, de que incluso como que Hollywood nos está poco a poco, como presionando y llevándonos hacia... Que de algún modo inconsciente nos vayamos dando cuenta, ¿no? Con todas esas películas que están saliendo, incluso remakes, ¿no? Ya ves, esta la de el día, ¿cómo se llama? El día que la Tierra se detuvo. Y esta que hizo el Mark Wahlberg, donde la gente que estuviera en otra frecuencia de temor y de miedo y de odio no iba a sobrevivir. En el que los árboles, las plantas, emanaban un veneno. Sí, como en venganza, ¿no? Sí. Ay, ahora les va esta. Y pues íbamos a platicar otras temáticas acerca de lo de los cabarets, ¿te acuerdas? Que hace ratito estábamos viendo una película bien viejita. Es que hace rato estaba transmitiendo la película que se llama Aventurera, de aquellas épocas. Entonces estábamos cuestionando que, bueno, en aquella época eran como de Ninón Sevilla, Tongolele y aquellas mujeres que se dedicaban a bailar la rumba y eso, ¿no? Entonces en aquella época en México, de aquel entonces y en Cuba, era como el top de los espectáculos nocturnos, pues ese tipo de eventos de cabaret, que ahora ya no existen, creo, ¿no? Porque al menos del último que supe era El Patio, en donde se presentaban artistas de aquella época, pero ahora se ha diversificado tanto que pues ahora tienes opción a diversos tipos de espectáculos. Y bueno, lo que les íbamos a comentar acerca de eso es de que, pues en el pasado, siempre hablamos del pasado con cierta nostalgia. Igual pues David es muy joven como para que le haya tocado que prendía la televisión y veía a Olga Briskin, pero había un programa como nocturno, creo que lo dirigía esta Verónica Castro. Que se llamaba Mala Noche, ¿no? Ah, pues eran de esos programas que pasaban en la noche, ¿no? Y donde te ponían al artista del momento, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya no hay artista del momento y ahora ya todos son así como del segundo. Y, pues, ¿tú, David, algo te atrae de la vida nocturna de la ciudad o solamente cuando vas a tocar? Sí, ahí ya no puedo hablar mucho porque no. Pero sí vas a conciertos. Sí. ¿Cuáles han sido los últimos conciertos así que has dicho, sí está bueno este asunto? Pues el último que fui fue el de el hijo de Frank Zappa, Dweezil Zappa, que estuvo tocando música de su papá ahí en el Teatro de la Ciudad. Uh-huh. Y muy bueno. ¿Cuál era la leyenda de este asunto de su hijo que iba a tocar pero con los mismos instrumentos que su papá, ¿no? O sea, que con sus amplificadores y todo eso que tenía su papá, ¿no? Pues trae mucha tecnología este Dweezil, pero pues no sé, por ahí le vi una guitarra que sí se parece mucho a la de su papá. Y pues toca, de repente sientes como que estás viendo a Zappa, pues. O sea, trae esa misma... Como es su música, pues le rinde tributo muy bien y aparte él es muy buen músico, pues. Hay muchas canciones hasta las escucho mejor por su hijo que por Frank Zappa, entonces... Pues es lo último que vi en vivo que me gustó. ¿De dónde surge de tu deseo, tu fuente de hacer música? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste dedicarte a este arte, David? Pues yo creo que tan simple como que es divertido, así de sencillo, pues. Como me la paso muy bien haciendo música, pues yo creo que esa es la razón principal, ¿Y qué elementos influyeron para que te dedicaras a eso? Pues yo creo que en parte un poco la familia, que hay algunos músicos. Y no sé. Fue, pues... Por eso fue la elección, por diversión, yo creo. Y aparte, pues, ¿qué otra cosa podría estar haciendo, no? Pues lo que te apasiona, ¿no? Pues la música, por eso está haciendo. ¿Por qué? Si no hubiera sido músico, ¿hubiese sido otra cosa? Pues sí, ¿sí? De hecho, también me gusta, ¿sí?, por ejemplo, dibujar, así, pero pues son cosas que no he, ahora sí que... Te has desarrollado profundamente, ¿no? La música es lo que te apasiona, sí. Y lo hace muy bien. Es una manera de comunicarse con nosotros. Sí. Porque, fíjate. Aparte, se me hace como la forma más pura de comunicación, pues, uno, hay un libro de un bajista que se llama Victor Wooten, que se llama The Music Lesson, que es pues como lecciones así filosóficas, pero relacionadas con la música, que habla acerca de cómo los tracks, o sea, en inglés les llaman pistas, ¿no? Entonces lo relacionan, por ejemplo, en cómo un venado en el bosque deja sus pistas, hacen esa comparación, ¿no? De cómo el músico va dejando sus pistas, y si uno, se concentra y le da el tiempo a escuchar una pieza de música, pues te puedes dar cuenta de lo que estaba sintiendo el compositor en ese momento y los intérpretes. Y sí es como leer, o sea, una pista que alguien dejó, ¿no? Y ver qué estaba sintiendo en ese momento. Y es curioso, ¿no? Porque incluso pues sí. En el trabajo de los músicos, sin conocerlos, te puedes dar cuenta de toda su cosmogonía, de toda su forma de pensamiento, ¿no? Y si incluso muchas personas, cuando ya están muy introducidas en el mundo de la música de un artista en particular, hasta se pueden dar cuenta de, no, ya nada más está andando en círculos, ¿no? O sea, ya no avanzó como a lo que sigue, sino se quedó ahí como un rato nada más dando vueltas y el cómo tenemos la libertad de ahora sí que de hacer lo que queramos con esa música, pues, o sea, si queremos dar vueltas, pues a lo mejor es por una razón, ¿no? También si queremos hacer algo que vaya a todos lados en el menor tiempo posible, o sea, la mayor cantidad de notas o lo que quieras, también, o sea, esa libertad es también como lo que me gusta de la música, que pues, todo se vale. Y no hay nada que no puedas expresar con música. Pues con eso me basta, así como ¿Quiénes son tus influencias, David? Musicalmente hablando. No, pues muchísimas. Me gusta mucho el rock. El jazz, el blues. Me gustan todos los estilos de música que escucho me gustan, no me gusta encasillarme así como Como sé que eres un excelente como conocedor de grupos, te voy a hacer una pregunta como de músico. Tú tienes el poder de, aparte de ser productor, de una super banda. Ajá. Imagina, es una cosa así, un alucín, ¿no? Pero es una pregunta que te tengo que hacer. Tú tienes el poder de traer a la vida, aunque se hayan muerto, a diferentes músicos y hacer un proyecto donde todos en orden bajo tu dirección musical. Pueden hacer así la banda de tus sueños. Y que aparte tú vayas a tocar con ellos. No importa que no seas el protagonista, pero que puedas tocar con ellos. ¿A quién pondrías en los instrumentos? A ver, vamos a ver por orden. ¿En la guitarra? ¿A quién pondrías? La guitarra, pues es que ahí igual y... No se trata de que sea el mejor, sino el que tú pondrías. Pues ahora sí que por hacerlo interesante, yo creo que a Hendrix. ¿Y en la batería? En la batería pondría... a Danny Carey de Tool. Muy bien. ¿En el bajo? En el bajo... Hijo, es que siento que estoy dejando muchos afuera, pero pues es necesario, ¿no? Es sí, nada más pues. La banda tiene que estar para... Ya tenemos 6 meses para hacer el disco. Ya está la gira programada. Ya, entonces, sí, ya, entonces... Pues, así por decir a alguien, en el bajo me gustaría Les Claypool. ¿Algún otro instrumento que te gustaría meter? ¿Meterías algún... Oye, teclados... sintetizador? Eso yo creo lo vamos a tener que platicar más profundamente para en la voz. ¿A quién les gusta para la voz? Híjoles. Ay. Está complicado. A Jonas Berg de Mew, por ejemplo. No, yo metería a Freddie Mercury. ¿Se imaginan que pudiéramos escoger a 3 vocalistas? Yo escogería precisamente Freddie Mercury. Miren qué combinación. A Lynn Strait de Snot. Ah, no, ese yo lo quería. Porque lo voy a revivir, ¿no? Para si no te moriste, ni tampoco tu perrito, cabrón. Y a Jonas de Mew. ¿De Mew? Sería una combinación muy interesante, ¿no? Yo metería a Freddie Mercury. Y es que hay tantos. A lo mejor pero ya sería mucho. Edith Piaf. Me gustaba mucho cómo cantaba. Pero qué combinación. ¿Qué sería eso? ¿Rock, tango? Rock francés. Tú, David, ¿a quién pondrías entonces en las vocales? Pues ahorita me estoy acordando. Yo creo que tendría que ser Mike Patton de Faith No More. Sí. No, pues sería así como una super banda ese asunto, ¿no? Y luego, ¿y tú qué? ¿En qué color? ¿Qué? Ah, pues él es el productor, director y el que gana todo. Yo nada pues más cobraría. Sí, pues sí. Eso es lo importante. No, pues con una alineación así, sí, yo creo que estaría garantizado toda la venta de boletos y todo, ¿no? Está cabrón, ¿no? Sí. Y bueno, pues. Antes de que ya entremos a la parte final del podcast. Otra vez, eso sí. Me choca porque finalmente siempre. Ya cuando está más emocionante esto, se acaba. Pues alguna recomendación de películas, de conciertos que vengan más adelante que sepan. Yo ahorita sé que va a haber un mega concierto, que van a venir varios, va a venir The Temper Trapped y... En octubre está el Festival Capital, pero lástima, ya hay muy pocos boletos. Y para los Pixies en el Metropolitan ya no hay. Se están acabando, es en octubre. Es el Festival Capital. Bueno, pues si todavía alcanzan algunos boletos, hay que visiten en MySpace, busquen en el internet, Festival Capital, octubre. ¿Y de... cine? ¿Alguna película? Pues en la Cineteca están volviendo a pasar películas viejitas de terror, donde sale Boris Karloff, cuando hace Frankenstein, la momia y toda la saga de terror. Pueden ir a ver. Y también está esta saga de la familia Yakuza, bueno, de cine de culto de películas japonesas acerca de la mafia japonesa. Hay una muy buena película que se llama Brother y que le pusieron El Capo, que es la historia acá de un mafioso japonés. Y les van, nada más para que vayan a ver la película, hay una escena donde se están peleando las dos familias, ¿no?, que dirigen la mafia en Japón. Entonces uno le dice al otro, es que él habla a mis espaldas y realmente no sabemos lo que está dentro de sus pensamientos. Y le dice el otro, dice, no, me estás insultando con eso, ¿cómo que no sabes qué hay dentro de mí? A ver, tráiganme un cuchillo. Y le traen un cuchillo y le dice, ahora vas a ver qué hay dentro de mí. Y chas, ¿no? Acá se abre la panza y se le salen las tripas. Guácala. Y entonces el jefe de las dos pandillas, o sea, pues porque era como el abuelito de la mafia, les decía, pues llévenselo, ¿no? Y le habla al otro. Le dice, a ver, ¿ya viste lo que ocasionaste? Deshonraste la cena que estamos teniendo. Entonces, pues, paga, cabrón. Tráiganme un cuchillo. Dice el otro cuate, ¿no? Al que le había insinuado al primero que se abrió la panza para sacarse las tripas, que pues no sabía qué había en su interior. Y generalmente se corta un dedo y ya pues se lo ofrece, ¿no? Una ofrenda así. Y resulta que pues yo estuve investigando acerca de este tratamiento de la honra y deshonra, ¿no? De los japoneses en la mafia. Y resulta que era tan frecuente esta práctica que a un japonés se le ocurrió, híjole, si hay tantos mafiosos que se cortan el dedo, yo creo que voy a empezar a hacer como prótesis. Prótesis para que me compren ya el dedo, pero pues con incrustaciones o con algo, ¿no? Para que no se les vea la mano mocha, ¿no? Entonces... Esa película es vieja, ¿verdad? Sí, más o menos como de los noventas o principios de los noventas. Sí. Entonces, pues ya no tenemos como esa práctica de que has herido mi honra, ¿no? Y bueno, de hecho la honra ni el honor ni el respeto ya tenemos. Antes de que nos pedamos, David, quiero que le mandes un mensaje a todos los podescuchas que van a escuchar esto. ¿Qué mensaje les dejas? ¿Qué mensaje les dejas? ¿Qué les quieres decir? Así de... Nosotros siempre mandamos un mensaje aquí de, pues, lo que sea, lo que nos nazca, ¿no? Y en este caso te toca a ti. Ok. No, pues yo nada más les diría que, pues, que no se tomen tan en serio. Que sea lo que sea que estén haciendo, procuren divertirse, porque si lo disfrutan, pues así es la forma en que otros lo van a disfrutar, pues. No sé... No sé qué más decir. Está bien, no sé. Pues sí, ese es tu mensaje. Nada más que, pues sí, que no se tomen tan en serio. Todos nos vamos a morir. Pues sí. Si eso los tranquiliza, pues qué bueno. Y si no, también. Pues que ya cerramos ese capítulo. ¿Con un clásico otra vez? Del podcast del Renato. Sí, nos vamos a ir. Creo que ya les debíamos esta canción. Habíamos hablado mucho de ello. Y no les quisimos poner... Precisamente como la canción que todos estamos esperando ahora que México ganó, ¿no? Pero pues les bueno, vamos a poner una canción cercana como preámbulo para que pues, ojalá además, se vayan motivando. Un comentario de esa rola, ¿no han visto la versión de los Muppets de YouTube? Sí, yo sí la he visto. Muy recomendable también para los... Pues los dejamos con esta canción, un clásico. Esto se llama Rapsodia Bohemia de Queen, Freddie Mercury. Nos vemos, esto fue el podcast del Renato. Gracias. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man. Gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. Really bad.